divertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera. Sin closet. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté y soy la jueza que garantiza un Estado laico. Yo aborté y soy la periodista que soporta los chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admirás en las revistas. Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy la desaparecida por los militares genocidas. Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Buenas tardes a todos y a todas las que nos están escuchando aquí Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario, un programa producido por la colectiva feminista La Revuelta. Y quizás te parezca extraño que nos escuches en este horario, pero estamos excepcionalmente hoy a las 14 horas porque nos visitan Mariana Carvajal, escritora, periodista del diario Página 12, mujer comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, y Aldo Fernández, coordinador de la librería Otras Letras, con las que vamos a estar charlando esta tarde. Volvé a usar las agujas para tejer. Aborto. Más información, menos riesgos. Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. Y quizás te preguntes, ¿por qué hablar de aborto? Una cuestión que parecería que solamente involucra a mujeres que han tenido o que tienen relaciones heterosexuales en un programa que trata de quienes se apartan precisamente de la norma heterosexual. Y te decimos que tiene mucho que ver, porque este sistema que intenta imponernos solo una forma posible de pensar el cuerpo, el género, el deseo, también intenta imponernos qué hacer con este cuerpo, especialmente cuando se trata de un cuerpo sexuado en femenino. Y ahí están todas las instituciones, Estado, Iglesia, por sobre todo, condenando a miles de mujeres al destino único de ser madres, y si no, a la clandestinidad, al secreto, a la culpa y muchas veces, la mayoría de las veces, a la muerte. También nos preguntábamos, ¿desde cuándo la Iglesia empezó a defender, como ellos dicen, el derecho a la vida? ¿Cuándo fue ese momento que convirtieron sus deseos por la defensa a la vida? ¿Si fue cuando quemaban hombres y mujeres en la Inquisición? ¿Si fue cuando eran cómplices de la tortura en los campos de concentración de Hitler o de Videla? ¿Si fue cuando acompañó el exterminio de pueblos originarios completos? Nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón. Y te contamos que en la antigüedad el aborto era fundamentalmente una cuestión de mujeres, igual que el embarazo y el parto. En un principio, el feto era considerado una especie de apéndice del cuerpo de la madre, que además era la única que podía testimoniar acerca de ese embarazo. Así, en el mundo grecorromano, se perseguía el aborto solamente en los casos en que lesionaba un interés masculino. Por ejemplo, privar al varón de tener herederos o privar al sistema capitalista de tener manos para trabajar. El cristianismo es el primero en equiparar al aborto con el homicidio, y esto se da solamente siglos después, cuando se decide que el feto posee alma. Y esta es una decisión arbitraria de magistrados de la Iglesia que irá cambiando también según los contextos históricos, políticos, económicos, culturales. Todo esto asociado también a la imagen de la Inmaculada Concepción de María y su virginidad, que se impondrá como modelo de mujer, y a la idea de infalibilidad del Papa y sus decisiones. Si el Papa lo dice, es así. Entre los siglos XVII y XVIII, el feto adquiere su autonomía, gracias a los descubrimientos científicos, y después de 1789 ingresa en la esfera pública. El Estado privilegia la vida del futuro ciudadano, trabajador y soldado con respecto a la de la madre, y castiga con severidad el aborto. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Pero como soy de clase media alta, tuve médicas, contenedoras, asepsia y anestesia. Hasta tuve un hombre responsabilizado y contenedor a mi lado. Todo un lujo. Yo acompañé a mis amigas a abortar. Yo ayudé económicamente, emocionalmente, a mi empleada doméstica a abortar. Pero como ella es de clase baja, por enésima vez le pusieron una sonda en el cuello del útero, le dieron suficientes antibióticos, pero pocos anestésicos, y ella vive en González Catán y yo en la capital, y se la bancó como una duquesa. Y si sus otros cuatro hijos e hijas se quedaban huérfanas o huérfanos, pues joderse, así es la vida, así es la muerte, hermanas. ¿Quién más? ¿Qué más? Me digas lo que yo no quiero, es que tú me digas lo que tengo que hacer, está en mi vida. Y te decíamos antes que está con nosotras aquí en Sin Closet Mariana Carvajal. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer para mí estar en este espacio. No, al contrario, el placer es para nosotras. Y te contamos que Mariana estuvo anoche presentando su libro El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, en una actividad organizada por la colectiva feminista La Revuelta. Mariana, contanos por qué esta necesidad tuya de escribir un libro que ponga a circular los debates en relación al aborto en Argentina. La idea es poder empezar a correr el velo de un tema que está muy invisibilizado en los medios de comunicación y en el debate público y en el debate político. Este libro es una recopilación de artículos publicados a lo largo de los últimos 4 o 5 años en el diario Página 12, justamente con ese objetivo, ¿no?, de poder poner en un diario de circulación nacional la problemática del aborto en la Argentina, que es una problemática de salud pública fundamentalmente. Las consecuencias de los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna en la Argentina desde hace más de 20 años, y esta situación no se modifica. Es decir, este marco normativo criminalizador que penaliza el aborto no persuade a las mujeres. Las mujeres abortan igual. Las mujeres abortan, como decían ahí los testimonios, ¿no?, mujeres de sectores medios altos, mujeres pobres, mujeres católicas, mujeres laicas, mujeres de distintos sectores ante una situación extrema, ante un embarazo no planificado, muchas veces atravesado por situaciones de violencia, otras veces no, otras veces hasta podría haber sido un embarazo planificado que dejó de ser deseado en su momento porque cambiaron las circunstancias. Quien escucha del otro lado sabe lo que le pasa a las mujeres con un embarazo no planificado, y que en esas circunstancias, cuando se transforma en un grave problema, bueno, la decisión está, se toma, la toma una sola o con su pareja o con su conciencia, y frente a eso, en un marco criminalizador, lo que sucede es que las mujeres de sectores medios pagan, como decía, como se mencionaba en estos testimonios, paga un aborto seguro, y con esto no pone en riesgo la vida, porque el procedimiento en sí mismo de una interrupción de embarazo es seguro, es mucho más seguro, hasta dicen los médicos, que un parto, en relación a lo que involucra en el cuerpo de la mujer. Ahora, si no tenés la plata, si no tenés la información, si no tenés los recursos, caes en los métodos muy inseguros, precarios. Al cierre de esta semana, en Catamarca murió una chica de 27 años en el Hospital San Juan Bautista de Catamarca, como después de estar 15 días internada como consecuencia de una grave infección, porque se había introducido, según ella declaró cuando llegó al hospital, a los médicos, una aguja de tejer. O sea, un método tan precario, inseguro, que sabemos que puede causar muerte, que causa muerte. Esta es la situación. Por eso, cuando mi objetivo, ¿no?, por lo menos el planteo, es la posibilidad de, con este libro, dar elementos, poner el tema en agenda, tratar de que los legisladores y las legisladoras, los funcionarios del área de salud, tomen esta temática y se dé un debate, porque lo importante es poder hablar el tema, ¿no? Acá lo que sucede es que no se habla del aborto en la Argentina, y se hacen 500.000 abortos al año, hay 700.000 nacimientos al año en la Argentina, y hay casi una cifra similar de abortos. Es decir, las mujeres en la Argentina, como en otros países, recurren al aborto. Y frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta. No puede avalar que las mujeres se sigan muriendo cuando son causas evitables. Mujeres que dejan chicos e hijos, ¿no? Como en el caso de esta chica que les refería, de apellido Robledo, es el apellido lo que trascendió en los medios de comunicación de Catamarca, tenía un bebé de 5 meses. La idea es que este libro permita, por lo menos contribuya, ¿no?, abrir a correr estos velos, esta hipocresía que hay en torno al tema, finalmente, y que podamos hablar con la profundidad que el debate lo merece, sin descalificaciones, sin insultos, porque los sectores conservadores, que son los que quieren que esto no se modifique, lo que pretenden es que no se hable, y entonces amenazan, porque tienen, ustedes saben que tienen poder, ¿no? El poder está en el poder del obispo en la provincia, que arregla con el jefe de turno los nombramientos en las áreas de salud, en las áreas de educación, que se negocian los candidatos también. El poder de la iglesia, sobre todo en algunas provincias, es muy fuerte. Cuando asumió Carmen Argibay como nueva integrante de la Corte Suprema, después de un proceso de transparencia, donde un proceso innovador que se incorporó para la selección de los integrantes del máximo tribunal de la Argentina, su posición abiertamente a favor de la despenalización del aborto, su planteo de atea militante, casi le cuesta la carrera. O sea, y frente a este esquema, a este ejemplo, bueno, este es un ejemplo que en el ámbito de la justicia se tiene muy claro para que se cuida, y se cuidan, ¿no? Esto me lo han dicho muchos y muchas integrantes de lo que es la justicia, los tribunales. Bueno, se cuidan mucho de hablar y pronunciarse a favor de la despenalización. Una cosa es avalar un aborto no punible, y ahí todo, bueno, prefieren que no trascienda, que es lo que establece la ley. Pero ir un poquito más allá que lo piensen. Bueno, el temor a que les pueda afectar su carrera profesional, lo mismo pasa en el ámbito de la medicina, el temor a que eso les corte una carrera, hace que el tema esté encorsetado, y finalmente, bueno, sean las organizaciones de mujeres, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, algunas voces, por supuesto, comprometidas, que salen a hablar del tema, a ponerlo en palabras, pero, por supuesto, no suelen tener la repercusión en los grandes medios de comunicación, que son donde se instalan los debates, desde donde se construye la agenda, ¿no?, mediática. Esa es, bueno, una de las preguntas que pensábamos, ¿no? En esto que vos decís de poner palabras, de visibilizar, de instalar debate, ¿cuál es el rol, el papel que están jugando, o que podrían jugar en todo caso, los medios de comunicación como para acompañar algún proceso de despenalización o de legalización? Mira, por supuesto, que los temas aparezcan en los medios de comunicación es clave. Y acá sabemos que hay posiciones de los medios que están alineadas claramente con la Iglesia Católica, como un diario como La Nación, que es el vocero de lo que es la jerarquía católica argentina, Y tenés otros diarios como Página 12, que tiene una posición abierta a favor de la despenalización del aborto en líneas editoriales. Y después tenés un Clarín que ni, ¿viste? Pero ni, más no. Más no. Entonces, en la medida en que estos temas no entran, y si no tenés que entran, por ejemplo, cuando hay una muerte de una mujer como consecuencia de un aborto inseguro, si el tema entra en un gran diario, porque por ahí los que trascienden son pocos y trascienden más en los diarios locales donde ocurrió, por ejemplo, este caso que yo les mencionaba de Catamarca, en el Ancasti. Si algún diario grande lo toma, aparece como un cuadrito chiquitito al fondo en policiales. Y más vinculado a ver si detuvieron la causa judicial que se abrió para investigar quién le hizo la práctica, si intervino alguna enfermera, comadrona, si ahí la justicia está investigando, o si la mujer, o si fue espontáneo o no. Y no se enmarca, no se contextualiza en relación a lo que es el grave problema de salud pública. Es un caso, pero a lo largo del año van a ser 100 mujeres. Y yo creo que por ahí la cifra 100 dice, ay, son pocos 100, pero 100 todos los años, mujeres jóvenes en su edad reproductiva, con hijos muchas veces, que mueren por estas causas de la profunda inequidad que significa esto. Esto me parece que hay que empezar a poder ponerlo en palabras y poder quitar esta hipocresía, porque las mujeres católicas también abortan, porque uno o una puede tener un discurso, pero cuando le toca en su familia un caso de una joven adolescente, o que sufrió una violación, o que, bueno, una situación que o falló un método anticonceptivo, o el método anticonceptivo no se usó, o cualquier otra circunstancia, bueno, ¿cuál es la decisión que se toma en esa circunstancia? Esto es lo que nos tenemos que poner en el lugar de las mujeres en estas circunstancias, para poder pensar una política pública que no tiene que estar marcada por los preceptos morales de la Iglesia. Nadie va a obligar a una mujer que no quiera abortar. Sabemos que esto nadie obliga, la ley no obliga, en todo caso ampara. Vos fíjate que el mismo debate, yo era chiquita, pero el mismo debate cuando fue el divorcio vincular, sí, claro, se hablaba que se venía la hecatombe en la Argentina porque se autorizaba a las parejas, que ya de hecho estaban separadas, a tener un marco legal de divorcio vincular. Y era el fin del mundo. Nadie iba a obligar a divorciarse a quien no quisiera divorciarse por sus ideas religiosas. Sin embargo, las separaciones de hecho existían. En esto es lo mismo. Uno puede hacer un paralelo. El aborto existe, las mujeres abortan, nadie va a obligar a quien no quiera abortar a practicarse un aborto. Sin embargo, el Estado tiene que dar una respuesta, porque no puede ser que se mueran las mujeres pobres y las que no pongan en riesgo su vida sean las mujeres de sectores medios. Hay una profunda inequidad. Y después, por supuesto, está el debate en relación al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que es otro, digo, está enmarcado, es parte del mismo debate, pero tenemos que resolver, yo creo que en esto hay que no, las autoridades sanitarias y políticas no pueden darle la espalda a este problema grave de salud pública que tiene la Argentina. Sí, vos estabas hablando también recién del derecho también de las mujeres, de la Iglesia interviniendo en esas decisiones. Hay un apartado en tu libro, hay un capítulo en tu libro en donde marcás los porcentajes de las personas, tantas que participan del culto católico hegemónico y las que no, que no siguen los preceptos morales impuestos por la Iglesia. Sin embargo, hacia afuera, o lo que nosotros vemos, es la imposición de que hablan en nombre de una mayoría, de un 90%, por esta circunstancia de estar bautizado. Es muy interesante lo que traes. Los datos que vos recordás son parte de la primera encuesta nacional de creencias que se hizo, que se está haciendo, pues se está haciendo una segunda parte desde el CONICET y un grupo de universidades nacionales. Se hizo una muestra, un relevamiento en relación a, bueno, qué religión, cómo se define la población en Argentina, perteneciente a qué religión, los que se dicen o que profesan alguna religión, los que se definen como laicos, como ateos o no practicantes, y en relación a qué piensan sobre algunas de las temáticas que nos atraviesan en estos debates. Y entonces, es muy interesante, porque es cierto, en nombre de que la mayoría de la Argentina es católica, bueno, la Iglesia Católica utiliza ese poder para negociar políticamente políticas públicas. La encuesta surge que hay un 25% que no se define como católico. No son el 90%, sino un 75%. Por supuesto, es un porcentaje alto, pero al analizar qué piensan, por ejemplo, del uso del preservativo, que sabemos que la Iglesia Católica condena el uso del preservativo para prevenir el VIH, condena que se le promueva a los jóvenes la educación sexual integral, condena las relaciones prematrimoniales. En relación a todos estos aspectos, lo que surge de la encuesta es que la mayoría de los que se definen como católicos no acuerdan y no practican en su vida cotidiana, en la intimidad de su familia, estos preceptos morales que pretende imponer la Iglesia católica. Esto me parece interesante porque también tiene que ver con, hay un porcentaje importante de personas que se definen como católicos que están a favor de despenalizar el aborto en casos de violación, en casos que tienen que ver con malformaciones, o sea, en casos que el Código Penal en algunos casos los contempla hoy, pero ni siquiera se cumplen. ¿Por qué? Porque hay interpretaciones restrictivas en torno a cuál es el alcance de los abortos no punibles. Entonces me parece que tenemos que transparentar también esto. Y no puede ser que lo que se considere pecado, ¿no?, lo que sea considerado pecado por una religión, sea trasladado como un delito para toda la población. Creo que esta es la gran separación que tenemos que hacer. Un país que se pretende laico, que debe caminar hacia un estado aún más laico, no puede legislar teniendo en cuenta una Biblia en la mano, o ni siquiera la Biblia, porque ni siquiera lo dice la Biblia, pero quiero decir lo que dice el Vaticano, un Papa o la jerarquía católica. Creo que por acá pasa el debate, pero a veces se confunde. Bueno, para ir terminando, Mariana, entonces, anoche vos, cuando finalizabas tu exposición acerca de tu libro, le pusiste nombres a las a las personas, a las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Y con el libro le pones palabra a un debate que está siendo invisibilizado, ¿no? Bueno, entonces te preguntamos que sencillamente nos digas por qué hay que ponerle palabras, por qué hay que ponerle nombres, por qué hay que luchar y militar en torno a la despenalización del aborto. Mira, me parece que tiene que ser un derecho consagrado, es una deuda de la democracia, la discusión, el debate, la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. Le pongo palabras, digamos, la idea mía de poder ponerle nombre a estas mujeres que mueren como consecuencia de abortos inseguros, me parece que es una forma de dar cuenta que no son solo una estadística, que nos vamos a enterar al año siguiente cuando se difunda. Fíjate el efecto que tiene cuando yo vengo de la ciudad de Buenos Aires, donde los medios de comunicación, sobre todo los opositores, fogonean, opositores al gobierno nacional, fogonean esporádicamente en torno al problema de la inseguridad ciudadana, donde ocurre un hecho, lo amplifican, te lo repiten 20 veces como si fueran 20 asaltos y te terminas creyendo al final del día que en lugar de uno fueron 20, y esto interpelan, entrevistan a los familiares, donde cuando vos tenés una persona que falleció en una situación violenta, por supuesto estás en estado de shock y es muy difícil que puedas reflexionar en torno a qué hay que hacer para solucionar el problema del aumento de la violencia urbana, si es que la hay. En ese sentido, para mí es irresponsable poner un micrófono en esas circunstancias, porque primero no se trata de un especialista y en una situación de shock cualquiera de nosotras puede decir barbaridades en torno a qué medidas tomar, porque estamos realmente conmovidos por una pérdida muy cercana. En este sentido yo digo, ¿qué pasaría si le ponemos nombre a estas mujeres que mueren en estas circunstancias injustas o muertes evitables como consecuencia del aborto inseguro? Vamos y entrevistamos a la familia, a los hijos que quedaron en ese pequeñitos huérfanos, ¿no? ¿Qué impacto tendría si le ponemos en primera plana estas muertes? Seguramente podríamos llegar a conmover y a hacer pensar que es necesario debatirlo. Sin embargo, son muertes que no entran en la agenda prioritaria de los medios de comunicación. Y por eso de ahí mi compromiso de poner en palabras estas historias tratar con este libro generar que se abra este debate pendiente, que es el debate del aborto en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Mariana. A ustedes por este espacio. Yo aborté clandestinamente, que es la única manera de hacerlo en Argentina. Yo aborté clandestinamente, la primera vez con un médico hipócrita de Barrio Norte y doble moral, que me reprendió por mi conducta. La segunda vez, en un lujoso consultorio a 3 cuadras de la residencia presidencial de Olivos, con una médica feminista que me pidió disculpas por el abultado precio, pero los gastos de abogados, monitoreo cardíaco y coimas policiales imponían esa tarifa. Lo que sentí las dos veces fue un enorme alivio. El alivio que da poder elegir y no morir en el intento. Pero hay otras mujeres, miles de mujeres que no pueden elegir. O bien lo hacen, pero pagan con su muerte. Hay otros abortos clandestinos donde no hay ni siquiera un médico hipócrita con doble moral. Y mucho menos una costosa médica feminista. Hay otros abortos que dejan secuelas a 15.000 mujeres por año en Argentina. Hay otros abortos que dejan 400 cadáveres de mujeres en Argentina. ¿Quiénes son esas, mis hermanas? Seguro son esas vecinas de la isla Maciel, que queda a pocas cuadras de mi departamento. Seguro son esas muchachas desocupadas, que reclaman trabajo genuino cortando el puente Pueyrredón en la puerta de mi casa. Seguro son esas trabajadoras que hace pocos días dejaron en la calle los empresarios de Danone, porque la fábrica Bagley ya no es rentable. Por eso creo que es necesario luchar no solo por la despenalización del aborto. Por eso creo que no alcanza tampoco con que sea legal. Además de despenalizado y legal, el derecho al aborto debe ser libre y gratuito, para que no tengamos que soportar hipócritas médicos de doble moral, ni tengamos que pagar costosas sumas que van a los bolsillos de la mafia policial, pero fundamentalmente para que no mueran más 400 mujeres por año en Argentina. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Estamos escuchando Dignificada de Lila Downs. Le agradecemos nuevamente a Mariana Carvajal haber estado con nosotras y te contamos que los testimonios que escuchaste, que también se pueden leer en el libro El aborto en debate de Mariana Carvajal, fueron tomados de la campaña Yo aborté, que circuló en una lista electrónica, la lista de la Red Informativa de Mujeres de Argentina, a partir del año 2004. Y antes de continuar con este segundo bloque de Sin Closet, queremos agradecer especialmente a la radio y sobre todo a Se Dice de Mí Documenta por habernos cedido excepcionalmente en el día de hoy este espacio, y avisarte que el sábado próximo va a estar nuevamente Se Dice de Mí en el aire a las 14 horas como siempre, y nosotras Sin Closet a partir de las 14:30. Bueno, entonces comenzamos este segundo bloque recordándote que podés comunicarte con nosotras llamando al teléfono de la radio, que es el 448-2270. Y en esta segunda parte de Sin Closet vamos a estar conversando con nuestro otro invitado, Aldo Fernández, que también estuvo anoche en la actividad organizada por la colectiva feminista La Revuelta, presentando su proyecto político denominado Otras Letras. Te contamos que ya conoces a Aldo y escuchaste su voz aquí en Sin Closet, en ese programa en que pusimos al aire Otras Historias de Amor. El programa era el número 32 del 24 de octubre, que podés volver a escuchar si nos visitás en nuestra blog www.sincloset.blogspot.com. En ese momento ya te habíamos adelantado que Aldo iba a estar visitándonos en Neuquén para presentar el proyecto político de Otras Letras. Y eso es lo que nos va a contar ahora. Hola Aldo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Muy contento de estar con ustedes. Buenísimo. Nosotras también queremos que entonces nos cuentes qué es Otras Letras. Otras Letras es un espacio, como vos bien decís, político, pero también cultural, que tiene como objetivo visibilizar la literatura LGBT, la literatura específica orientada a lesbianas, gays, bisexuales y trans. ¿Y en qué consiste en general el proyecto? Vos anoche lo explicabas. Sí, nuestra idea es comenzar a crear un espacio de sociabilidad de nuestro colectivo. Nos dimos cuenta en el año 2005 que había pocos espacios para sociabilizar. Hay muchos espacios donde solamente el mercado es el que regula los cuerpos, ¿no? Hay una gran variedad de lugares donde gays y lesbianas pueden concurrir, pero pagando solamente una cuota o una entrada. Y nos dimos cuenta que faltaba un espacio para poder compartir con el otro, con la otra. Nosotros, Claudio y yo, que somos parte de este proyecto, salimos del armario, digamos, en el año 2003. Entonces en el 2005, cuando comenzamos con esto, nos dimos cuenta que wow, no hay espacios para nuestro para hablar todas las cosas que nos estaban pasando, nos estaban ocurriendo, los cambios que teníamos. O sea, hay un montón de lugares para poder concurrir, pero mediados solamente por una cuestión, digamos, monetaria. Entonces por eso decidimos crear Otras Letras, para poder, en principio, concretar este espacio de sociabilidad, y segundo, para visibilizar la literatura. Digamos, la excusa es digamos la distribución, la venta de libros orientados a nuestro colectivo. Y nosotros leíamos en la presentación que ustedes tienen en la página de Otras Letras, algo que nos gustaría que nos explique. ¿Por qué la literatura como herramienta que moleste y provoque? Así dice tu web. Ah, bueno, nosotros consideramos que el activismo o la militancia LGBT hoy está en un estado, digamos, de quietud, en un estado de no cuestionamiento hacia muchas políticas que están, muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad. Si hacemos un análisis histórico de la militancia LGBT, en los 70 teníamos el Frente de Liberación Homosexual, con Néstor Perlonger. Hay mucho material sobre el pensamiento de la militancia en esta época, en prosa plebeya, en Papeles Insumisos, donde estaba la cuestión sexual, pero también estaba la cuestión política. Eran dos elementos importantes que tenía la militancia. Hoy en Argentina, y creo que en la mayor parte de los países de América Latina y Europa también, las organizaciones sociales perdieron esta cuestión política, van a cuestiones, digamos, más de corto plazo, van a cosas más concretas, ¿no? Y esto nos parece a nosotros que es peligroso, que hay que empezar como a revolver un poco la cuestión, hay que empezar a provocar, en principio para discutir, para debatir, porque no hay posibilidad tampoco de ni siquiera poder plantear estas cosas en la agenda de las organizaciones sociales. Vos estuviste llevando esta experiencia de Otras Letras en otras provincias. Contanos un poquito cómo, ¿Cómo fue ese recorrido? La primera región que pudimos visitar fue el NOA, el noroeste argentino, donde el NOA es una provincia con mayores crímenes de odio hacia las personas de nuestra comunidad. Fue todo un desafío porque no sabíamos cómo iba a ser la repercusión, no sabíamos si iban a venir chicos, chicas. Entonces, bueno, igualmente decidimos ir en el marco del Congreso Argentino, el Congreso de VIH-Sida, que se hizo en el mes de agosto. Entonces, aprovechamos la posibilidad y dimos una especie de taller sobre literatura. Se acercaron compañeros, compañeras, donde también pudimos trabajar en grupos pequeños y abordar el tema de la discriminación, las necesidades que ellas y ellos tienen allí. Nada tienen que ver con cuestiones que se están discutiendo hoy en la agenda, como por ejemplo la ley de matrimonio. Ellos no quieren casarse, ellos quieren no ser discriminados, ellos quieren trabajo, quieren educación, quieren trabajar el tema de la discriminación en las familias, porque muchos son rechazados, expulsados de sus hogares. Y bueno, creemos que estas cuestiones son las más prioritarias del NOA. Aldo, contanos en esta experiencia de trabajo que ustedes llevan, ¿quiénes se acercan a Otras Letras y qué buscan? Nuestros mayores, por decirlo así, compradores, son las personas que están investigando en las universidades. Son estudiantes, profesores, docentes, que se acercan a... Porque bueno, reconocemos que el tema de la diversidad sexual se está como discutiendo mucho, se está investigando mucho de este tema. Y nosotros, bueno, tenemos material bastante, tenemos mucha bibliografía sobre este tema. También se acercan personas mayores que no pueden creer que tengamos esta posibilidad. Es muy gracioso porque pasan por la librería, nosotros tenemos la vidriera y pasan viejitos, viejitas y no se animan a entrar, dan vueltas, pasan y después, bueno, deciden. Claro, porque es todo un tema porque estamos con la vidriera, se ve todo, entonces hay todo también una cuestión, digamos, de generacional que provoca que muchas personas tengan temor a ser vistos. También vienen muchos chicos jóvenes, chicas jóvenes, el público, digamos, es muy variado, vienen mamás que tienen hijos y quieren buscar el material sobre, bueno, para darle a sus chicos sobre cuentos infantiles que visibilicen el tema de las homoparentalidades. ¿Y en qué cambia, desde tu mirada, el hecho de que haya estas imágenes, estas otras imágenes, que estén visibles, que estén disponibles? ¿En qué cambia la vida cotidiana? ¿Qué cambia para las subjetividades de quienes, bueno, pueden tener acceso a esto que hasta hace poco tiempo era inaccesible? Y a mí me parece que es muy importante el tema de la aceptación interna, el tema de la discriminación interna. Yo creo que cuando una mamá lee que hay libros orientados para ella, también reconoce que hay otras personas que están pasando por la misma experiencia. Entonces, en ese sentido, me parece que es un aporte muy importante a la subjetividad, es al fortalecimiento, al concepto de empoderamiento, ¿no? El tema de la autoestima, mejora la autoestima. Vos a leer historias de que te pasan a vos y que estás, hay una visibilidad de lo que a vos te pasa y lo lees. Así mismo cuando vos ves una película también y ves que el protagonista también es gay y le pasan las mismas cosas. Entonces, me parece que eso afianza la autoestima de las personas. Posibilidades de encontrar como una vida posible, ¿no? Una historia posible, la propia historia como historia posible. Y en otro orden de cosas, ¿cuáles son las impresiones que te llevas de Neuquén? Si es posible hacer así rápidamente una evaluación. Bueno, la verdad es que tengo una impresión del colectivo feminista, de la revuelta, que bueno, las conozco a ustedes, no tuve la posibilidad de conocer otros grupos. La pasé muy bien ayer, me parece que están muy comprometidas políticamente. Creo que me parece que esta dimensión política que ustedes tienen es necesaria en las organizaciones, y creo que se da más en el interior del país. Esto que pasa acá pasa también en Tucumán, pasa en Chaco, como que los diferentes grupos tienen en la agenda las cuestiones que tienen que ver con el aborto, con el tema de la pobreza, con el tema de la discriminación, con el tema de la marginalidad. Entonces, en ese sentido, me parece que me voy con una muy buena imagen. Aparte que la pasé muy bien anoche. Muy bien. Tomamos mucho, la pasamos muy bien. Mucho. Sí. Bueno, te agradecemos nuevamente, Aldo, habernos acompañado, haber venido hasta acá, hasta Neuquén. Gracias a ustedes. Y bueno, te decimos a vos que nos estás escuchando que la página web de Otras Letras es www.libreriaotrasletras.com. Allí podés consultar todo el material que tienen disponible y ponerte en contacto con Aldo y Claudio por si necesitas que te envíen algo. ¿Nos vamos a un poco de música? Escuchábamos Alaska, ¿a quién le importa? Alaska es un ícono del movimiento LGBTIQ